una de las veredas que conducen al cariño nos encontramos tú y yo. Por una de las veredas que conducen al cariño nos encontramos tú y yo. Y seguimos el sendero que la vereda marcaba, sin preguntar al camino hasta dónde nos llevaba. Al fin terminó el camino y también la soledad. El que no siente cariño no siente felicidad. Al final de la vereda que conduce hacia el cariño, por fin llegamos los dos. Al final de la vereda que conduce hacia el cariño, por fin llegamos los dos. Pero hubo que regresar y desandar el camino, dejando atrás el cariño que nos hizo caminar. Qué difícil regresar, reconociendo veredas, pisando las mismas huellas para poderlas borrar. En una de las veredas que nos llevan al olvido nos despedimos tú y yo. Veredas que nos llevan al olvido, nos despedimos tú y yo.